Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Bien. Segundo tema que había planteado, Carlos. Sí, y... para el final me tenés que dar los números esos que prometiste. Ah, bueno, sí, sí. No, no, sí, para el final, para el final del programa, ¿no? O sea... Sí, el segundo tema que habíamos planteado es el peronismo, ¿no? Sí. El peronismo, con el escenario actual, sí. ¿Qué pasa? Es decir, Scioli, digamos, puede ganar o perder, ¿correcto? Sí. Si gana Scioli... Yo creo que hay mucha gente del peronismo histórico que no lo va a reconocer como líder natural. Uh-huh. No creo en eso, en este caso, que haya un alineamiento al presidente como ha hecho siempre el peronismo, ¿no? Coincido. Y también habría que decir que solo ganando tiene chance Scioli de eso. Y solo ganando. Solo ganando tiene futuro dentro de un esquema peronista. Perdiendo, sabemos que la carrera política de Scioli... parecería que podría entrar al menos en un impas por algunos años, por no decir que quedaría fuera, ¿no? Uh-huh. Porque uno tampoco no, nunca sabe. Aparte tiene tanta vuelta la política. Por eso. Entonces, ante un escenario de derrota, ¿qué pasa con el peronismo? ¿En qué? La pregunta mía es, no qué pasa en si queda en mano de Urtubey o de la Sota o Massa, sino ¿qué pasa con la ideología, con la doctrina, con qué pasa con lo que lo ha caracterizado al peronismo, de lo que fue desde 1945 a hoy, y por las diversas etapas en las que atravesó? Uh-huh. El peronismo de Perón del primer gobierno, el peronismo de Perón del segundo gobierno, el peronismo de la resistencia, obviamente el de la Cámpora, el de... Luder Isabel... El menemismo, el kirchnerismo, dualdismo, el kirchnerismo y el cristinismo. Uh-huh. Digamos, me parece que hay como un fin de época para el peronismo. Sí. Y en esto hay una frase, la única que rescato de Sergio Massa, uh-huh. como frase, digamos, llamémosle doctrinaria. Él plantea de que ya no hay que hablar más de peronismo, uh-huh. de que su propuesta ya da, no lo dijo así, pero da por terminada el peronismo como identificación, sí, como identidad. Sí, a ver, tengo dos miraditas sobre eso, ¿no? Bueno. Sobre lo que venimos hablando, digo. Uno me parece que es un poco viene, esto que decía de Massa me parece, pues, si se entiende que Massa es un franciscano, en el sentido del Papa Francisco, ¿no? Que registra en muchos casos cuál es la expectativa de la sociedad en función claro. de lo que está esperando. Y habla en consecuencia. Exacto. Dos cosas. Lo que vos planteabas es lo más fundamental, nuclear del peronismo. Y yo diría, ¿y es lo menos importante para los peronistas? Digo, en este recorrido que haces vos de Perón 1 y 2, 3... ¿no? Claro. Isabel, Luder, bueno, todo eso. La resistencia. Menem, Duvalde, Kirchner, Cristina. Entre medio de todo eso, Massa, que teóricamente es peronista, y Scioli, que teóricamente es peronista. En medio de todo eso demuestra que los muchachos dirían, eso lo acomodamos, no hay problema. Pero no está vencido eso. No, queda como muy evidente y muy expuesto. Lo que pasa es que un conocido muy, muy antiperonista que tengo decía el otro día en broma que nunca hay que darlo por muerto. Porque dice, el peronismo es como un alien. Lo matan en todas las películas y siempre vuelve. Y en este caso me parece que siempre el peronismo es una bestia política de esos que renuevan su piel. ¿No? Sí, ¿sabes con quién lo compararía yo al peronismo? A Roger Federer. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Que cuando va perdiendo 6-4, 6-4 y 5-1, entonces va a decir, nada, listo, ya está, ya terminó. Y el pibe empieza a devolver pelota del fondo de la cancha, pim, pim, pim, te dio vuelta al partido. Uh-huh. Y nunca decís. ¿Pero eso cuál es entonces? Es la la habilidad de Federer por revertirlo, pero también la debilidad del retador de no terminar de cerrarlo. Exacto. Y acá, con el peronismo, me parece que en algún sentido pasó esto. Alfonsín le gana en el 83, sí, pero Alfonsín termina su mandato con graves falencias económicas, sí, y, digamos, le abre, digamos, permite revivir el peronismo. Sí. En el 2001, De la Rúa le gana en el 99 al peronismo, sí, y después, desastre, sí, sí, sí, y vuelve otra vez el peronismo. Entonces, si nos planteáramos la posibilidad de que Macri, con su PRO, más Cambiemos, más Lilita o quien sea, hiciera una gestión viable, confiable, y que no terminara, digamos, en tan malos términos como terminó Alfonsín y De la Rúa, sí, yo creo que ahí se daría la posibilidad de que el peronismo se vea obligado a convertirse en otra cosa de lo que es. Claro, sí, sí. Digo, dos cosas. Por un lado, es decir, no estamos hablando de que deje de existir el peronismo, sino que adopte otro tipo de forma. Históricamente, está clarísimo, le ha hecho, y esto también define un poco, le ha hecho más daño el peronismo al radicalismo que al revés. El peronismo, desde el gobierno, ha dañado más la estructura del radicalismo que cuando el radicalismo fue poder. Sí, claramente. Es decir, es más, el peronismo ha aprovechado los periodos radicales, bueno, la Alianza tenía una pata peronista, teóricamente, sí, ¿no? Para regenerarse. Mientras hemos visto que el radicalismo, bueno, se fue desgranando, ha tenido elecciones con un 15% de votos y eso. La pregunta es, ¿estamos naciendo ante un escenario, ante un nuevo escenario de conformación de partidos políticos diferentes a los que rigieron en el siglo pasado? No, yo siento que no. ¿No? ¿Vos sentís que yo no? Yo siento que no. Siento que se va, está bien, con algunas matices, con algunas variantes, porque... Pero el PRO es un partido nuevo. Pero es un pro-radicalismo. No, no estoy de acuerdo. A mí me parece que el PRO en este caso es como si fuera un partido que, bueno, en principio lo que se vota es Cambiemos y no el PRO, más allá de que sí, esto es un jueguito de palabras porque las principales figuras son del PRO y los candidatos no son radicales. Me parece que es como si fuera el ala balvinista, antiguo ala balvinista del radicalismo, el sector más conservador del radicalismo, por así decirlo. Entre las virtudes del peronismo que hablábamos antes, me parece que una de las principales virtudes del peronismo es que no se sepa qué es. La indefinición creo que le permite al peronismo ponerse la ropa que haya que ponerse en determinado caso y necesidad, tal como se viene más o menos demostrando, ¿sí? Y me parece que se va a ir un esquema más o menos bipartidario, ¿no? No, yo tengo una mirada diferente, Carlos. Yo creo que el PRO tiene otro nacimiento. Obviamente, a ver, todos los procesos políticos se nutren de su pasado. Obviamente, digamos, podemos emparentar o podemos ver alguna corriente de pensamiento semejante a lo que era el balvinismo de la UCR con el PRO. No, porque, yo lo dije para explicarme. No, todavía, pero no. Digo, todo se nutre del pasado. Sí, claro. Digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que creo es que el PRO hasta ahora ha demostrado haber sabido constituirse en la capital federal, poder gobernar durante dos periodos, va hacia un tercero, y ahora expandiéndose básicamente a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Porque después no tiene otra gobernación, no. No, otra provincia no. Expandiéndose hacia la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que ya es una conformación política definida. Sí, claro. Definida, clara, concreta, que no es ni peronismo ni radicalismo. ¿No? Tal es así que hoy el radicalismo está tratando de colar algún funcionario dentro de la estructura. Pero exacto, no es. Mi pregunta es: ¿en qué se transformará el peronismo? ¿En qué se convertirá si es que se convierte en algo? A mí me parece, como decíamos en el programa anterior, esto que yo recordaba, los afiches de Menem en 89, en el momento de mayor éxito de Raúl Alfonsín, que Menem había empezado a hacer campaña, que se había empezado a posicionar como Renovación, que lo mismo está ocurriendo ahora. Me parece que, como decía, lo de Massa es proyectarse y postularse para eso, para ser el nuevo jefe del peronismo, y que va a terciar en esa competencia con Urtubey, que también sale a No Soy Kirchnerista. De la Sota. De la Sota, pero lo veo más como una especie de patriarca, sí, de la Sota, sí, ¿no? Como una competencia. Sí, sí. Y en tercer lugar diría Randazzo, que tiene ganas, porque por algo salió a decir lo que dijo, ¿no? Me parece, sí, que Randazzo quiere quedar a salvo de esto y tratar de ver si puede liderar alguna renovación peronista. Digo, siguiendo con las comparaciones hacia atrás, el pasado no explica el futuro, pero va a estar apareciendo un Menem y un Cafiero que van a disputar la renovación peronista. Dualde era la renovación peronista. Mi pregunta, y no sé si que creo que no tiene respuesta y que recién la vamos a poder dilucidar dentro de unos años, dentro de unos meses, es si el peronismo sigue siendo una marca de valor. Sí, te entiendo. ¿No? Sí, ¿viste esas viejas marcas que uno recuerda? Que, a ver, nombrame, no sé. Sí. No sé. Seguro ahora no va a salir ninguna, no te preocupes. No sé. Sí, claro, ahora no va a salir ninguna. Ahora no va a salir ninguna. ¿Viste esas marcas que vos la nombrás ahora y no, sí, no tienen peso? No, Nati Chávez, Jaros. Claro, ¿no? Claro. Casa Tía. Sí. ¿Me entendés? Son marcas que hoy no valen, no existen, no están. Yo me pregunto si el peronismo, ya que como que en algún momento empezar a hablar de peronismo es hablar, no, peronismo fue Menem en la década del 90, fue el cristinismo, fue el kirchnerismo, ¿no? Si no va a quedar impregnado de un virus de la duda, digamos. Sí, como vos decís, es lo que se va a confirmar con los años. Con los años. ¿No? Nos vamos.